¿Quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes? Ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además, te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Hola, bienvenidos, muy buenas tardes a este nuevo programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas desde nuestra casa radial, Radio Nueva Victoria. Así que les saludamos a todas las amigas y amigos que nos están escuchando hoy día, acá junto a Javiera, los saludamos. Hola, buenas tardes, aquí estamos otra vez cuando son las 7:12, un poco pasaditas en la hora, para conversar con ustedes nuevamente este miércoles. Vamos a hablar sobre lactancia de nuevo, Gaby. Sí, otra vez seguimos con este tema que es tan interesante, que da para mucho de hablar. Y además vamos a hablar de la sesión de fotos que hubo este fin de semana del Tetarte, la experiencia, lo que fue, todo lo que significó para nosotras que estuvimos ahí también. Así que tenemos harto por conversar hoy día. Se nos va a hacer corto, como siempre, el programa. Sí, bueno, sobre el Tetarte, con la memoria bien fresquita, que pasó recién el sábado 28, una experiencia maravillosa para todas las mujeres que fueron. Es un comentario en general sobre lo bonito que fue, sobre lo significativo que fue y las ganas de todas las mamás de seguir siendo fotografiadas. Muchas mamás llegaron después de la hora, así que quedaron ahí con ganas de aparecer en la foto oficial, que ya la subimos al sitio. Aparecimos en el diario también con la nota el día lunes. Ahí aparecimos como la Organización de la Mujer y la Crianza organizando, así que ya estamos con fuerza comenzando los movimientos este año 2015, que se va a venir muy movido, Gaby, con todas las actividades que tenemos ya desde el Tetarte para adelante. Sí, van a saber mucho de nosotros, así que la idea es que estén pendientes. Esta actividad fue muy bonita, yo pude participar con mi niña. Era rico sentir esa conexión entre todas las mamás que estábamos ahí, sus guaguas, sus niños, porque habían algunos más grandes. El sentir este compartir también es de un poco de desinhibición, porque para algunas igual es difícil llegar y sacar una pechuga al aire, estar ahí amamantando en plena playa con toda la gente pasando, y que la gente igual nos miraba como, y estas locas, claro, ¿quiénes son? Y todas estas 100 locas que andan aquí, porque fuimos alrededor de 70 personas, porque en la lista de asistencia hay 68 inscritas, solamente las mamás. Si a eso tú le sumáis las parejas que acompañaron, los hijos, las abuelas, las familias, muchas fueron con hermanas, otras con amigas, entonces se sumó mucha gente. Aprovechando también la radio y este espacio para agradecer al Consultorio Sur, que ellos fueron un pilar bien ahí importante, porque mientras las mamás estaban sacándose fotos, a los papás le estaban haciendo examen preventivo sobre colesterol, sobre el peso. Ahí varios después salieron llorando porque estaban pasados. Entonces, para poder nosotras hacer esta actividad con las mamás y ahí los papás no se aburrieran, porque no teníamos en realidad pensado ninguna actividad para la familia que acompañaba, sino claro, que más que las fotos, que fueron ahí sesiones de fotos con toda la gente, y después la foto Tetarte, que era solamente las mamás, Entonces en ese momento ahí como que la gente quedaba un poco excluida, sí. Pero el consultorio sur ahí se encargó de llevar, claro, de llevar alguna una actividad, no, en realidad no fue actividad, pero sí un espacio distinto para que mientras tanto sacaban fotos. Mi marido pasó por ese sí, examen. Sí, pues mío igual. Pero le fue bien, salió contento. No, el mío sí. No tanto. No, el mío salió contento, así que se pudo tomar los exámenes y salió conforme con los resultados. Sí. Además también en el artículo que aparece en La Estrella de Iquique el día lunes, habla de Giselle Chaparro y la... ¿cómo se llama la otra mamá que también comentó? Pucha, agradecerle a ambas, a la Giselle, que yo la conozco en persona, y a la Tamara Silva, que ella también fue una de las mamás que comentaron sobre lo bonito que fue, porque para las organizadoras no fue, no, o sea, no disfrutamos del evento como disfrutaron las otras mamás, por eso estábamos encargadas de organizar, de que la cuestión resultara, de poder guiar y todo, pero para las mamás que fueron... No, y fue súper bonito. Habían mamás con sus hijas que tenían guaguas y ellas también tenían guaguas. O sea, estaban los tíos, las nietas, o sea, un compartir. Generaciones. Amigas, hermanas con sus guaguas. O sea, fue muy familiar igual, a pesar de que era solamente mamá y guagua, igual te permitió compartir con tu hermana, con tu mamá, o dar la opción de estar con tus sobrinos ahí en la foto. Fue bien bonito, era rico ver a las guaguas paseándose ahí, a las mamás conversando. Después cuando bajamos a la playa, sí. También fue bonita esa foto, el estar ahí con los niños, compartir con las mamás, escuchar también, ver a las mamás que llegaron tarde, así como medias desilusionadas de que no habían alcanzado. Sí, pero para esas mamás que llegaron tarde, hay otros eventos con el Tetarte no se acaba acá. El Tetarte, si bien es un proyecto que viene de Santiago, cierto que nosotros lo transportábamos para las regiones, hay un proyecto de Tetarte en casa, que así se llama. Y ese Iquique, fotografías masivas también y fotografías individuales que traten dos temas. El primero, darle pertinencia cultural, o sea, no sé, pues, de repente poder sacar la foto a una mamá en el agro, ponte tú así al lado de las papas mientras está con el carro de verdura, ¿cachai? Que me pasa, y creo que a muchas mamás le pasa que van con la guagua y tienen que sentarse en cualquier lado de Arteta. Uh-huh. Entonces, eso como para mostrar situaciones particulares que pasan en Iquique, no más porque no hay otro agro como el de Iquique, claro. ¿Cachai? Y que se vea eso. Pero también, por otro lado, el lema del Tetarte este año es amamantar contra la corriente. Por eso lo de la fotografía masiva también viene a ser contra la corriente, porque con todo esto de la censura, que ya en Facebook se ha levantado, pero hubo mucha censura en Facebook también. Se censuraban a las fotos de las mamás con los bebés amamantando. Ahora ya no se hace, pero se siguen censurando en otros aspectos el amamantar. Entonces, lo que quiere hacer Liliana, que es la organizadora, es reivindicar la lactancia materna tanto en público como en otras circunstancias que también son contra la corriente. Por ejemplo, nuestra compañera, la Vanessa, que no ha podido venir a la radio, pero que ella está amamantando su guagua y trabaja y amamanta. Ella, por ejemplo, un caso de amamantar contra la corriente. Claro. Entonces, eso es lo que también se quiere rescatar. Y ahí, para las mamás que están escuchando y que amamantan contra la corriente y que se sienten que están en esa circunstancia, por ejemplo, amamantar bebés que son ya de 2 años para arriba, o mujeres que van al colegio y que también tienen que amamantar, o el mismo caso de la Vane que va a su pega y también amamanta. Son casos de mujeres que aperran por la lactancia, y eso es lo que también se está buscando, casos de mamás así, para retratarlas también y que sean parte de la exposición individual. ¿Cachai? Entonces eso es para que las que están escuchando la radio sepan que vienen esos proyectos ahora, y las que, bueno, por el evento del Tetarte, que hay como 400 personas, ahí también vamos a difundir todo eso. Comentarles también que esta foto fue simultánea en varias ciudades de Iquique, o sea, de Chile, perdón, no solamente en Iquique, estaban Arica. Rancagua, Santiago, Temuco. Se fue al final porque cuando yo leí la última vez estaban como así, como que sí, que no. Creo que Temuco no fue. Concepción sí. Ya. Fueron varias regiones. Yo vi por la prensa también la foto de la biblioteca en Santiago. Allá se montaron en la Biblioteca Nacional. También súper linda la foto. Qué rico que se pueda hacer una actividad masiva A nivel nacional, claro, convocar a tantas mamás, a tantas guaguas juntas, pero separadas por tanta distancia de, claro, pero tantos kilómetros, compartiendo la misma, el claro, mismo momento, la misma intimidad, aunque en realidad no fue tan íntimo, no, el momento, pero si tú te fijas en la foto y miras las caras de las mamás, a ver, yo he visto otras fotos del Tetarte. También de tetadas, que no es lo mismo, pero por lo general las mamás posan con la guagua y las muestran. Claro. Y en esta foto no, o sea, se logró el objetivo de que todas las mamás amamantaran, de que cada una estuviera conectada con su guagua. Claro. Si tú miras ahí la foto, están todas preocupadas de la guagua y no de la foto. Entonces eso igual se logró acá en Iquique, al menos, en realidad en todas las regiones, pero para nosotras, con la Pame, que es la fotógrafa oficial del Tetarte acá en Iquique, ella también, bueno, después de ver la foto y todo, fue como esa la sensación de que las mamás en realidad se conectaron, de que las mamás en realidad fueron, no para la foto y la farándula, sino que en realidad por lo que significa y por la trascendencia que tiene el Tetarte, ¿cachai? Que es amamantar y la lucha por dar teta, porque no es fácil. No es fácil. Súper lindo. Oye, yo pensaba en esto de amamantar contra la corriente, conseguirnos un restaurante para sacarnos fotos. ¿Viste que han estado en la controversia los restaurantes? Sí, ¿no te dejan amamantar? Sí, sobre todo los restaurantes. Sí, sí. Cuando en Quillota una mujer le hicieron salir del restaurante porque estaba amamantando su guagua. Sí, pues. Y ahí aparecieron varias tetadas a lo largo del país, y acá en Iquique igual hubo una tetada. Sí. Fueron como 13 mamás esa vez, pero igual hubo hay un movimiento que se hizo para eso. Y ya habían, ¿viste? Si ya Iquique viene con toda esta cosa ya hace un buen rato, si no es de ahora. Solo que ahora ya como hay más plataformas para que la gente se informe. No, súper buena esta actividad, una experiencia muy bonita, el poder compartir con otras mamás, con otras guaguas. Esto era después entretenido cuando terminó la actividad, iba caminando por la playa y ves a una mamá de negro y una guagua de blanco y sabías que había mirado la foto, y te miraba, ¿sí? y te sonreías así como, andaba en la misma. Complicidad, sí. ¿En qué andabas, mujer? Sí, no, bueno. Súper buena, muy buena, sí, bueno, la tía. Felicitar a todo el grupo, a las organizadoras, y también agradecer al Tarte que haya considerado Iquique como ciudad de fotos, porque nos da la oportunidad de darnos a conocer y de demostrar que acá en Iquique también habemos mujeres pro lactancia, pro maternidad, y queremos mostrarlo al resto del país. Claro, también. Que Santiago no es Chile nomás, sí, y no. Que hay otras regiones que también están movilizándose, y que hay otras mujeres en otras partes, no en Santiago y en Valparaíso nomás, que son las ciudades como emblemáticas de Chile, y Concepción también, que son donde están todos estos grupos de maternidad y crianza. Acá también estamos comenzando con fuerza, así que todas las que estén escuchando y atentas nomás a todas las actividades que se vienen, al menos con el Tetarte, vienen más actividades, vamos a estar avisando y convocando también para otros nuevos eventos, y también las mamás que amamanten contracorriente, ahí avisen, oigan, yo soy un caso, miren, o comenten qué es lo que les pasó, o en qué sentido se sienten mamás con lactancia complicada y que igual las llevan a cabo, y así nosotras poder también identificarlas, porque conocemos mamás, pero hay muchas otras mujeres que son NN, que andan por la calle, que también andan con la lucha a cuesta. Hay un montón de mamás que están con su bebé recién nacidos también, que están luchando con la lactancia, que es la mastitis, que es los dolores, los pezones rotos y todo eso, que por lo general son como cosas normales, pero que cuando te pasan, chuta que es complicado, y sí, pucha que duele, y ahí uno ahí piensa también, pues le doy, sigo dando pechuga o no, si esta cuestión duele tanto. Y a veces se fracasa a esos primeros meses de lactancia inicial, entonces también son mujeres que están luchando, así que no es para las mamás que llevan mucho tiempo, sino que también para las mamás que están comenzando, que también les ha tocado difícil. Comunicarse a través de nuestra página en Facebook, búsquennos como Entre Mujeres, Maternidades y Crianza. Queremos saber sus comentarios, escuchar sus apreciaciones, y como decía Javiera, todas las mamás que estén amamantando contracorriente, comuníquense a través de esto o del Facebook. Tenemos esta forma de comunicarnos, el ¿cierto? Gmail también. Claro. e.mujeresmaternidadesycrianzas @gmail.com. Largo. Un poquito largo. Sí, pero, sí, de hecho iba a ser más largo, tuve que cortarlo porque no me dejaba Google. Demasiados caracteres. Pero comuníquense con nosotros, queremos conocer su historia, queremos compartir también con ustedes, así que la idea es que a través de las redes sociales estemos en contacto. Sí, pues, eso es la idea, mantenerse sí. en contacto siempre ahí para la información. La información es importante, si no, no hay información, no pasa nada. Si la información es poder, por ahí me dijeron. Sí, sí, saber, mientras uno más sabe, más empoderado está de las cosas y puede dar su opinión, puede... no te meten el dedo en la boca. Claro, sí, eso es lo importante. Sí. Oye, son las 18:26 ya, Gaby. Pero increíble. Empezamos tarde, así que nos tienen que dejar 12 minutos. Vamos a ir con la canción. Gaby, tú que eres la encargada de la música hoy. La Carla Canora, que es, Carla sí. Canora, ¿sí? Sí, Carla Canora, Mi leche es amor. Vamos a repetirla y ya la tocamos una vez, pero yo creo que este la vamos a tomar como el himno a la lactancia, porque yo creo que escribe súper, súper bien lo que sentimos las mamás al amamantar. Sí, sí, vamos con la cancioncilla y nos regresamos. Escapo despacio de entre tus manos. No puedo. Das a mi vida una razón. Vienes trayendo tu calor. Abres la puerta a mi ilusión. Desenredando mi interior. Te estoy dando lo mejor. Ahora que ya somos dos, te tendré bien junto a mí. Me tendrás cerquita a ti. Ojos me imaginan entre sombras. Tus labios reconocen mi regazo. Tus ojos me imaginan entre sombras. Adivinan que estás entre mis brazos. Mi pequeño susurro de mi voz para que duermas como un sol. Quiero alegrar tu corazón. Tus ojos me imaginan entre sombras. Adivinan que estás entre mis brazos. Mi pequeño es una bendición. Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras. Mi leche es amor. 9 meses parecieron una eternidad. La promesa de tenerte se me hizo realidad. Sueño con tu hermosa voz diciéndome mamá. Mi pequeño y tierno amor, alimentarte con mi pecho es una bendición. Mi pedacito de amor, bebé lo que quieras. Mi leche es amor. Regresamos con nuestro programa cuando son las 7:31 desde nuestra casa radial Radio Nueva Victoria en www.radionuevavictoria.com, nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, aquí conversando con la Gaby sobre lactancia materna. Gaby, yo te quiero comentar sobre la lactancia y la paternidad. Coménteme nomás, cuente. Por lo general los padres son excluidos cuando las mamás están en estos procesos de conocer al bebé y estar con el bebé y con el bebé. Hay una canción que sí, la tenemos reservada, la tenemos reservada para un programa que tratemos el tema. Pero ya hay cantautores hombres que han escrito, pero es que no iba a decir otra palabra. Claro, han compuesto canciones para estos momentos. Entonces, para los hombres no es fácil. Aquí tenemos un padre, un varón, que aparecen los celos también de repente cuando, porque la mujer le dedica mucho tiempo a ese nuevo ser. Entonces, pero eso va a ser un tema que vamos a tocar más adelante en profundidad. Sí, mira, hay consejos sobre cómo poder fortalecer el vínculo entre papá, mamá y bebé. La idea no es que el papá sea excluido, sino que sea un componente para poder fortalecer la lactancia materna. Cuando los papás están en el proceso de amamantar a las mamás y todo, y el bebé recién nacido, los papás a veces, oye, no le des mucha teta o te está exigiendo mucho, porque claro, pues la mamá está todo el día con el bebé y ya pasa muy poco tiempo con él. Y eso es uno de los problemas que suele suceder. Incluso hay muchas separaciones durante el periodo de puerperio por eso, y por la sexualidad y todo lo que implica. Entonces yo quiero leer acá un extracto de un documento que yo rescaté por ahí. Dice: la paternidad no debe compararse con la maternidad y no debe sustituir a la maternidad, sino que sostenerla y apoyarla. No hay igualdad entre madre y padre, porque son dos roles distintos, géneros distintos. No hay igualdad, sino que debe haber apoyo mutuo y solidaridad. La paternidad debe complementarse como una extensión de la maternidad y debe implicarse el rol afectivo de los papás en la crianza. La colaboración equitativa en las tareas domésticas, la empatía sexual y la contención tienen un profundo sentido para las mujeres, pues propicia la reconciliación y el desarrollo de enormes recursos biológicos y culturales que tenemos a nuestra disposición para nuestra guagua y para recuperar el bienestar social perdido. O sea que si los papás no nos apoyan en este proceso, salen trasquilados, así de simple. Y no es una cuestión que uno diga, oye, ¿no? Porque no se cree la supermujer y somos... No, es que en realidad los procesos psicológicos, emocionales de la madre en ese momento hacen que lo manden a la punta del cerro, y es verdad. Y no es porque lo quieran poco y no es porque ya no importe, sino que porque los hombres es muy poco también los recursos que ellos tienen para poder enfrentarse a esos momentos de crisis de las madres, en esos momentos de bebés pequeños. Entonces, bueno, sí lo vamos a conversar después. De hecho, vamos a pedir que los hombres se tomen el programa para que puedan conversar sobre lo que a ellos les pasa y sobre el puerperio de los hombres también, porque no solamente las mujeres tenemos puerperio, los hombres también lo tienen. Claro. Entonces, eso es como para comentar nomás, así para que no piensen que solamente para mamá y que las mamás acá y las mujeres, no, también los hombres tienen un espacio en nuestro programa. Sí, yo creo que es súper importante sentirte apoyada por tu pareja en ese primer periodo, sobre todo cuando, no sé, en el caso mío yo he tenido 2 cesáreas y el salir de la cesárea es doloroso, es difícil, te inhabilita por muchas cosas. A mí mi marido me apoyó en esos minutos. Y me acuerdo, mi primera cesárea, de hecho a veces no me podía sentar del dolor y suavemente me empujaba por la espalda para poder pararme, para poder amamantar a mi hijo. Pero de verdad que te sientes de alguna forma débil, por lo menos a mí me pasó, y el apoyo de él para mí fue súper importante. Ojalá que muchas mamás que están en pareja puedan sentir ese apoyo y que el hombre pueda entenderlo también. Porque yo creo que pasa por eso, que les cuesta entender estos procesos que como mujeres solamente vivimos. Y que también las mujeres sean capaces de explicar con tino. Ajá, de repente, claro, las hormonas y todo el revuelo que nos sucede, no, a veces no tenemos mucha asertividad, sí, para poder estamos muy decir las cosas. Ahora, yo, por ejemplo, cuando me ha tocado conversar con hombres que van a ser padres, siempre les recomiendo que estos 5 días que ellos tienen disponibles, su postnatal también, se lo tomen cuando la mujer vuelve a la casa. No se lo tomen mientras está en la clínica. En la clínica tú tienes la enfermera que te va a ver tu mamá, toda la gente, tienes mucho apoyo. Pero cuando llegas a la casa muchas veces estás sola. Mm. Entonces el hecho de que tu pareja esté contigo en ese momento, tenga esos días libres para ayudarte y para estar contigo, es súper bueno. O sea, por último, para que tenga ahí la guagua y tú puedas dormir 5 minutos tranquila. Claro, para que te puedas bañar un baño de tina. Hoy sí, es increíble que uno a veces ni siquiera eso pasa. Sí. No, ya me ha tocado a mí ir con la guagua y eso lo hemos conversado con varias mamás ya a lo largo de estos meses que nos hemos conocido, de que no podéis ni siquiera ir al baño sola. O sea, tenéis que ir con la guagua en brazo al baño. Yo ahora me baño con mi guagua. ¿Sí? Ya, que como está más grande, asumí eso ya. Prefiero que esté conmigo metida en la tina a que ande por ahí mientras yo me estoy bañando y le puedo pasar cualquier cosa. Sí. De este toque, o sea, ni bañarse tranquila, nada. Sí. Nada. Entonces ahí es importante también que los papás puedan atender las necesidades también de las mamás y darse poder... afinar un poco más el ojo ahí, agudizar los sentidos para poder captar, aunque es súper difícil, yo sé que es muy difícil, pero se puede lograr con comunicación, con respeto y con todos esos valores esenciales y lo que tiene que haber ahí en la pareja para poder salir adelante. Eso con la maternidad. Igual quiero ahí conversar sobre lactancia prolongada, pero tú tenías ahí otras cosas que quieres comentar. Eso me interesa. Sí, acá estamos viendo un folleto que habla un poco de la extracción y la conservación de la leche materna. La idea, y como comentábamos también, es que el bebé pueda seguirse alimentando de leche materna aun cuando la mamá no pueda estar presente. Entonces, cómo extraer la leche y cómo conservarla son algunos tips que vamos a dar ahora. Primero, cuando se tiene leche simple, sacarse leche y permite que, como ya decía, dar leche mientras tú no estás, ¿cierto? Lo más importante es lavarse las manos y acá dice que no es necesario lavar el pecho, pero tal vez igual es bueno limpiar un poco el sector. Sobre todo cuando están estos como protectores, que esos protectores sí pueden generar hongos. Ejemplo, ahora estos días que han estado tan calurosos y que uno transpira. Uh-huh. De puro respirar, entonces bueno hacer aseo en la zona. No desesperarse si al principio sale poca leche, ya que con la práctica será más fácil, y probar muchas veces al día y no solo una vez. No dejar pasar más de 4 horas entre que mame la guagua y extraerse la leche para evitar que disminuya la producción de leche. Y realizar masajes suaves tocando la areola y el pezón. Acá dice, recomendamos mirar una foto de tu guagua o leer una ropa para recordarla. Porque esas son cosas que te permiten desde la mente un poco, desde el cerebro. El hipotálamo ahí. Claro, ahí reacciona y te permite... Sí. Que salga más leche. Sí, la mente. Claro, y comenzar a hacerlo con anticipación y probar todos los días un poco. Ya hablábamos en uno de los programas anteriores, si tú vas a entrar a trabajar mañana, no recién hoy día empieces a sacarte leche, sino que empezar desde antes, ver si la guagua recibe la mamadera, recibe tu leche, porque a veces ni el chupete de la mamadera les gusta. Entonces, la idea es darle tiempo, ir intentándolo. Yo me acuerdo que cuando nació mi guagua tenía como 3 semanas y yo quería ir a una cena de mi empresa, y como 3 días antes empecé a sacarme leche y a entrenarla, y cuando me recibió la mamadera con leche, yo dije, bien, voy a poder ir a la cena, porque si no, no iba a poder ir. Así que le dejé su buena mamadera para poder desaparecer. Fui como 3 horas, no me desaparecí tanto, pero pude cumplir eso, que yo quería ir a esa cena. ¿Y fue la única vez que lo hiciste o después lo cuando tan pequeñita? Sí, pues, ya después ahí me mantuve, y ya después, claro, ya casi a los 8 meses empecé también con esto de que, como ya había vuelto a trabajar también, de repente tenía que salir y me sacaba leche y le dejaba para que ella pudiese mamar. Sino hasta que me decidí a hacerle a quitarle el pecho, siempre me saqué leche para poder dejarle. Pero esa vez, como anécdota, sí era tan chiquitita. Y la entrené como 3-4 días para poder que me dieran permiso de salir a esa cena. Y resultó. Hay diferentes formas de extraer la leche. Está la forma manual y también están los extractores o los saca leche. La forma manual habla de que hay que poner como en una forma de letra C el pulgar y los dedos de la mano, ponerlas en la base del pezón y con eso apretar con la otra mano hacia las costillas, o sea, es como hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la mamá. ¿Quiénes han, me imagino yo, porque yo me he extraído leche así manualmente, me imagino, nunca he ordeñado una vaca? Sí, yo tampoco, pero me da la idea. Pero es muy similar. Yo cuando me empecé a sacar la leche, yo dije, oye, esto debe ser el mismo movimiento, porque no es llegar y apretarla, no te sales, tú tienes que hacer el movimiento de agarrar toda la mama y hacia abajo masajear. Y si pareciera ser ordeñarla. Claro, y hay que ir modificando un poco la mano, porque al final tú tienes que incentivar a la mama para que pueda salir la leche, porque igual no es lo mismo que succione el bebé a que tú te aprietes. Claro, la fuerza. Por claro. Y después está la extracción con extractor o saca leche. Y ahí en el mercado hay harta variedad, desde unos que son bien sencillos, que tienen como pezonera se le llama, que a otros que son hasta eléctricos, así como que te lo ponía y le apretaba un botón y la cuestión funciona sola. Pero hay diferentes formas. Cada uno, ahí hay que leer las instrucciones de uso del extractor o del sacaleche, poner el extractor en el pecho y seguir las instrucciones, e ir intercambiando de mama en la medida que te vaya saliendo menos leche de una. Idealmente hervir por 10 minutos, esto se le llama esterilizar, una vez al día los implementos usados. ¿Cómo podemos conservar la leche? Que eso también es como importante. A temperatura ambiente, 12 horas. Eso es lo que dura la leche en temperatura ambiente. En refrigerador, en el fondo de las bandejas, aquí dice, nunca en la puerta, hasta 7 días. Congelada en el refrigerador, de dos puertas, o sea que tiene el congelador separado del resto del refrigerador, hasta 3 meses. Congelada en el refrigerador de una puerta, un mes. En el refrigerador, si ha sido descongelada, 24 horas, y a temperatura ambiente, si ha sido descongelada, una hora. Uh-huh. ¿Ya? Para poder servir la leche, se calienta baño María, que es esto de poner la mamadera, un contenedor, la leche dentro, y hacer hervir agua, ponerla en agua caliente. Ahora, la temperatura de la leche no puede ser muy caliente, pero tampoco tan fría. O sea, claro, sobre todo si viene saliendo del refrigerador o del congelador, más aún. Es como la temperatura con la que bañas a la guagua. Claro, es como más o menos ese calor. Y lo que yo igual sabía era que no se puede, por ejemplo, si tú tienes, congelaste leche en un contenedor, lo dejaste en el freezer y después te volviste a extraer y quieres guardarla y recongelarla, no puedes echarla sobre el hielo. No, claro, y ahí son... Tienes que, o en otro recipiente de vidrio o de plástico bien lavado, rotulado siempre, claro, con las fechas, para que uno no se pierda cuál, y siempre le estés dando a tu bebé la que te extraíste antes, para que no tengas que estar ahí complicado con cuál se va a vencer antes. Exacto. Siempre marcarle la fecha. Ahora, importante también que cuando uno se va a sacar leche, ojalá haber... mientras uno amamanta, es importante tomar mucho líquido y alimentarse bien. Eso igual ya lo conversamos la vez pasada, pero es importante recalcarlo. Harto líquido y una buena alimentación te permite que tu leche tener, no sé si abundante leche, pero tener leche para poder sacar una producción regular, exacto, permanente. Claro. Ese era el término que estaba buscando. Entonces, eso es súper importante para las mamás, porque a veces nos dejamos entre que todas las cosas que hay que hacer, no comemos, no nos preocupamos, sin pensar que eso igual le está afectando a nuestro bebé. Así que, ojo mamita, líquido y alimentarse bien para poder producir leche para sus guaguas. Y tranquilidad, paz interior. Nada más como la paz interior para lograr todos tus objetivos, Gaby. Uy, difícil eso. Oye, mira, con respecto a eso igual de la lactancia y la extracción de leche, porque la extracción de leche... hay que decirlo, por lo general las mamás cuando trabajan o cuando tienen que dejar a su bebé al cuidado de otras personas lo extraen. Excepto tu caso, que quería ir a carretear, Gaby, sí, y quería dejar a tu bebé. Era justificado, fue un día nomás. No, yo estoy igual, tengo un matrimonio ahora el 4 y no sé qué voy a hacer porque no he hecho eso con mi guagua. Yo creo que me la voy a tener que llevar nomás. Pero mira, con respecto a lo de la lactancia y la extracción, idealmente es para mantener la lactancia, para no cortarla, para no destetar. Lactancia prolongada, que se llama... hay algunos pediatras, por ejemplo, el Carlos González, que es uno de los pediatras que está así bien famoso, porque él, el gran mérito que tiene él es que es hombre, pediatra, y que está a favor de la lactancia materna. O sea, las tiene, es el hombre, no, yo no sé de qué un planeta viene. En lo máximo. ¿Sí? Claro, pero él es pediatra, siempre con la academia y todo, la universidad te desarman y te vuelven a armar. Entonces él, a raíz de toda su experiencia como pediatra y después de sus hijos, él cambió todo su paradigma, porque él venía con todo lo que te enseñan en la universidad, claro, y que tú repetís, que todos los médicos repiten. Pero él con sus hijos se dio cuenta de que no era nada lo que... O sea, en la cancha se ven los gallos. Claro. Y él dice que no hay ninguna edad ni estudio en el que se exprese que hasta alguna edad en particular hay que dar pecho o hasta qué edad en particular hay que dejar de darlo. Por ejemplo, se dice que los niños tienen caries porque les das pecho de noche. Y eso en ningún lado aparece... O sea, hay estudios y médicos que dicen eso, pero no hay ningún estudio que lo... Hable. Claro, que lo avale. Entonces, ahí hay que tener cuidado igual con lo que nos dicen los doctores. Y con la lactancia prolongada. ¿Por qué se dice prolongada? Porque es una extensión de tiempo. La OMS dice que hasta los 6 meses, exclusivo. Y después dice que tú puedes alimentar complementariamente sin dejar de dar pecho, que en realidad es como el alimento esencial. Y después tú lo complementas con otro alimento hasta los 2 años, y después de los 2 años se entiende que tú ya puedes dejar de dar teta. Hay algunos destetes que se llaman destetes respetuosos, que esto como que dejar que el bebé te avise cuándo quiere dejar de dar pecho, y ahí puede ser hasta los 4 años. Y el destete intelectual, que el otro día estaba leyendo, que es como cuando los bebés ya entienden un poco y tú le dices, oye, no, sabes que no te puedo dar teta ahora, o mira, sabes que vamos a dejar el pecho en el día, te lo voy a dar solo en la noche. Y el bebé, tu medida que le vas hablando y le vas conversando, hay incluso unos libros infantiles, hay uno que otro día me lo compartió una amiga, se llama La teta cansada. Entonces tú le lees el cuento al niño y le explicas que la teta está cansada, y también tú le vas explicando a él también que tu teta también está cansada. Entonces ahí tú enlazas, y eso se llama destete intelectual. Mira que simpático. Pero en realidad no hay una fecha ni ningún estudio que diga que hasta esta fecha o hasta esta edad o hasta aquí, solamente el bebé y la mamá deciden. Y eso es lo que el pediatra Carlos González, que es uno de los que está más a favor de la lactancia materna ahora y que está muy famoso y anda dando conferencias por todo el mundo y vino a Chile el año pasado, él propone esto de la lactancia prolongada. 448 ml de leche materna proveen del 29% de requerimiento energético, un 43% de requerimiento proteico, un 36% de requerimiento de calcio, un 75% de vitamina A, un 76% de ácido fólico, un 94% de vitamina B y un 60% de vitamina C. Después de todos esos datos de la cantidad de beneficios y de nutrientes que entrega la leche materna, ¿por qué se dice que hay que destetar a los 6 meses? ¿O por qué se dice que hay que destetar al bebé cuando, no sé, eso de, oye, la leche está muy delgada, tu bebé no lo alimenta? A lo mejor el bebé necesita más cantidad de leche nomás. A lo mejor esos 15 minutos que tú das por lado, que te dicen, no, 15-15. A lo mejor el bebé necesita media hora y media hora, a lo mejor no es 15-15, yo solo ve solamente el bebé. Entonces eso es, son datos nutricionales para tratar de mantener la lactancia lo mayor tiempo posible. Así, pues sí. Bueno, como hablábamos, esto es instintivo. O sea, yo creo que uno se va guiando por lo que te dice tú, por lo que tú ves de tu guagua. Hay mamás que lamentablemente tienen que dejar de amamantar, ya sea por trabajo, ya sea por alguna enfermedad, o ya sea porque, no sé, X motivo. O sea, me ha tocado ver situaciones en que las mamás lamentablemente han tenido que cortar la leche, y se sienten mal por eso también. O sea, yo creo que el hecho de poder amamantar y amamantar lo que más se pueda igual es súper bueno, pero si pasa un X motivo, escucha, no hay que sentirse mal. Claro. O sea, si ya amamantaste y tuviste un buen tiempo con tu guagua, sí, Siéntete bien por ese momento que tuviste, y ver opciones de cómo alimentarla para que pueda tener toda esta garantía. Claro, que no puede tener a través de la leche, porque ya no se la vas a dar. Claro. O sea, lo importante es ¿para qué saber estos datos? No es para que tú mantengas tu lactancia en contra de todo lo que a lo mejor te circunda, porque claro, hay veces en que tenés que dejar de amamantar y no tenía otra alternativa y hay que hacerlo. Pero cuando el doctor te dice, no, tu leche está muy de nuevo, lo alimenta. O sea, a ver, aquí hay todo un estudio científico que nos dice que casi el 90% de los nutrientes que un bebé necesita lo da la leche materna. Entonces, ¿de qué mala alimentación estamos hablando? Si la leche materna es el alimento ideal para el bebé desde el calostro para adelante. Y lo que decíamos la vez pasada, todas las leches de las mamás se van acomodando al bebé, se van cambiando conforme a la cría. La cría va creciendo, la leche va cambiando sus nutrientes. El bebé está más delgado, no sé, o ha mamado poco. El cerebro y todo el sistema nuestro sabe, ay, hay que producir más porque este bebé no ha mamado. Me imagino yo que hay mamás que no pueden amamantar durante el día y que llegan con los pechos llenos de leche y los bebés en un 5 minutos tienen todo vaciado porque no han mamado en todo el día, porque están esperando su leche, que es lo que los nutre. Y el bebé sabe eso, ¿cachai? Entonces no es que lo sepa, de que lo entienda, de que razona eso, sino que es el instinto, po. Todo esto es puro instinto nomás, pues si somos tan mamíferas como las leonas, como las lobas, como los perros, como las canguras, como todas las demás. Eso. Hoy vamos con otra canción, yo creo. Sí, vamos. La canción, la de Los Miserables, esa me gusta, Al Otro Lado del Sol. También ellos se la cantan a sus crías. Así que la vamos a escuchar ahora en la www.radionuevavictoria.com para volver después con lo último del programa. Sí. Llegaste a mí, ya nada ha vuelto a ser gris. No hay soledad, ya no hay más temor. Tú le has dado a mi vida nuevo sol. Hoy por ti yo vuelvo a vivir. Hoy por ti he vuelto a sentir la ternura que un día perdí. Contigo ha vuelto y es para ti. Al otro lado del sol, donde no exista pena ni rencor, donde el llanto se convierta en una flor, ahí donde el odio se transforma en amor. Entre arcoíris quiero verte reír y sobre nubes cuidaré tu dormir. Las estrellas por ti brillarán y su luz siempre te acompañará. llegaste a mí. Las sombras se alejaron de aquí. Desde que tú llegaste a mí, supe que no podría vivir sin ti. Estamos de vuelta en nuestro bloque final. Ya se nos pasó tan rápido el programa otra vez acá en Radio Nueva Victoria. La pasamos muy bien conversando sobre estos temas. Se nos pasa súper rápido el tiempo. Queremos compartir con ustedes un escrito que dice La lactancia salvaje por Laura Goodman. La mayoría de las madres que consultamos por dificultades en la lactancia estamos preocupadas por saber cómo hacer las cosas correctamente, en lugar de buscar el silencio interior, las raíces profundas, los vestigios de femineidad y apoyo efectivo por parte de los individuos o las comunidades que favorezcan el encuentro con su esencia personal. La lactancia es manifestación pura de nuestros aspectos más terrenales y salvajes que responden a la memoria filogenética de nuestra especie. Para dar de mamar, solo necesitamos pasar casi todo el tiempo desnudas, sin largar a nuestra cría, inmersas en un tiempo fuera del tiempo, sin intelecto ni elaboración de pensamientos, sin necesidad de defenderse de nada ni de nadie, sino solamente sumergidas en un espacio imaginario e invisible para los demás. Eso es dar de mamar, es dejar aflorar nuestros rincones ancestralmente olvidados o negados, nuestros instintos animales que surgen sin imaginar que anidaban en nuestro interior. Es dejarse llevar por la sorpresa de vernos lamer a nuestros bebés, de oler la frescura de su sangre, de chorrear entre un cuerpo y otro, de convertirse en cuerpo y fluidos danzantes. Dar de mamar es despojarse de las mentiras que nos hemos contado toda la vida sobre quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Es estar desprolijas, poderosas, hambrientas, como lobas, como leonas, como tigresas, como canguras, como gatas, muy relacionadas con las mamíferas de otras especies en su total apego hacia la cría, descuidando al resto de la comunidad, pero milimétricamente atentas a las necesidades del recién nacido. Deleitadas con el milagro, tratando de reconocer que fuimos nosotras las que lo hicimos posible y reencontrándonos con lo que haya de sublime. Es una experiencia mística si nos permitimos que así sea. Esto es todo lo que necesitamos para poder dar de mamar a un hijo. Ni métodos, ni horarios, ni consejos, ni relojes, ni cursos. Pero sí apoyo, contención y confianza de otros. Marido, red de mujeres, sociedad, ámbito social. Para ser sí misma más que nunca. Solo el permiso para hacer lo que queremos y dejarse llevar por la locura de lo salvaje. Esto es posible si se comprende que la psicología femenina incluye que este profundo arraigo a la madre tierra, que el ser una con la naturaleza es intrínseco al ser esencial de la mujer, y que si este aspecto no se pone de manifiesto, la lactancia simplemente no fluye. No somos tan diferentes a los ríos, a los volcanes, a los bosques, solo es necesario preservarlos de los ataques. Las mujeres que deseamos amamantar tenemos el desafío de no alejarnos desmedidamente de nuestros instintos salvajes. Lamentablemente, solemos razonar y leer libros de puericultura, y de esta manera perdemos el eje entre tantos consejos supuestamente profesionales. La insistencia social y, en algunos casos, las sugerencias médicas y psicológicas que insisten en que las madres nos separemos de los bebés, desactiva la animalidad de la lactancia. Posiblemente la situación que más depreda y devasta la confianza que las madres tenemos en nuestros propios recursos internos es esta creencia de que los bebés se van a mal acostumbrar si pasan demasiado tiempo en nuestros brazos. la separación física a la que nos sometemos como como diada entorpece la fluidez de la lactancia. Los bebés occidentales duermen en los moisés o en los cochecitos o en sus cunas demasiadas horas. Esta conducta sencillamente atenta contra la lactancia, porque dar de mamar es una actividad corporal y energética constante. Es como un río que no puede parar de fluir. Si lo bloqueamos, desvía su caudal. Contrariamente a lo que se supone, los bebés deberían ser cargados por sus madres todo el tiempo, incluso y sobre todo cuando duermen, porque se alimentan también de calor, brazos, ternura, contacto corporal, olor, ritmo cardíaco, transpiración y perfume. La leche fluye si el cuerpo está permanentemente disponible. La lactancia no es un tema aparte. O estamos madre y bebé compenetrados, fusionados y entremezclados, o no lo estamos. Por eso, dar de mamar equivale a tener al bebé a UPA todo el tiempo que sea posible. No hay motivos para separar al bebé de nuestro cuerpo, salvo para cumplir con poquísimas necesidades personales. La lactancia es cuerpo, es silencio, es conexión con el submundo invisible, es fusión emocional, es entrega. Dar de mamar es posible si dejamos de atender las reglas, los horarios, las indicaciones lógicas y si estamos dispuestas a sumergirnos en ese tiempo sin tiempo, ni formas ni bordes. También si nos despojamos de tantas sillitas, cochecitos y mueblería infantil, ya que un pañuelo atado a nuestro cuerpo es suficiente para ayudar a los brazos y a las espaldas cansadas. Incluso si trabajamos, incluso si hay horas durante el día en que no tenemos la opción de permanecer con nuestros bebés, tenemos la posibilidad de cargarlos en brazos todo el tiempo que estemos en contacto con ellos. Es verdad que hay que volverse un poco loca para maternar. Esa locura nos habilita para entrar en contacto con los aspectos más genuinos, inabordables, despojados, salvajes, impresentables, sangrantes de nuestro ser femenino. Así las cosas, que nos acompañe quien quiera y quien sea capaz de no asustarse de la potencia animal que ruge desde nuestras entrañas. Somos un mamífero más, esto realmente lo comprueba. Sí, bueno, Laura Goodman es una buena autora de cabecera, sí. Va a tenerla ahí. Ya, mira, medicina herbolaria para la dificultad de la lactancia. Ya, de la Laura Goodman nos vamos a la Paula Pérez y la Inés Cheukelaf, Carla Serpa también, que son autoras del libro Del Cuerpo a las Raíces. Es un libro que salió en el 2011 que habla sobre medicina herbolaria y ginecología natural. Uh-huh. Y ellas dicen que para la lactancia hay distintas formas de tratarla que no tiene que ver con la farmacéutica química, sino que con remedio de la tierra. Por ejemplo, para los pezones rotos, bueno, hay una crema ahí que se usa, la maticón. Sí, algo de matico. Yeah. Está hecho el matico es uno de los mejores, bueno, aquí ellas lo comprueban. El matico dice que se puede usar con infusiones, sí. Tú te la puedes tomar en infusión y eso igual te ayuda para la cicatrización, sí, del por dentro de la cesárea sobre todo. Y ahí untarte con las hierbas el pezón para que cicatrice. El yantén también, dicen las chicas, puede sanar los pezones aplicando la misma leche materna también y dejando airear el pecho con el aire y con la luz del sol. También ellas dicen que, y eso ellas lo dicen, pero en base a las experiencias de otras mamás que ellas estudiaron y estuvieron con mamás acompañando para poder recopilar esto. De hecho, el libro se encarga de dar el dato de la hierba y además una descripción de una mamá que entregó el testimonio. Y para la mastitis. Qué doloroso eso. Sí. Era mastitis. Ah, bueno, también para los pezones rotos, el aceite de palta, el aceite de comer, también la clara de huevo. También son remedios que pueden servir ahí para ayudar a cicatrizar. Y para evitar la mastitis, lo primero es es sanar los pezones rotos. Si los pezones están rotos, difícilmente tu bebé va a poder succionar, sí, o difícilmente tú vas a querer que tu bebé succione. Entonces ahí, con pezones rotos podemos provocar mastitis. Claro. Entonces una cosa puede llevar a la otra. Por eso es importante que al tiro pezones rotos vayamos ahí a pelear para sanarlos, porque así podemos evitar esto de la mastitis. La manzanilla, hacer una infusión concentrada, también hojas de coliflor, mojar las hojas de coliflor en agua caliente y usarlas como compresas, también resulta. Hacer barro preparado con agua de manzanilla, también resulta, eso es terapéutico y desinflamatorio. Esos son uno de los consejos que dan las chiquillas de ginecología natural. Y para aumentar la leche, el hinojo. Aquí en Iquique no hay. No me suena ese. Yo encontré sí un lugar donde vendían hinojo. A la Vane le regalé cuando nació el Camilo. Y ahí, no sé cómo la abrió la Vane, pero yo sé que el hinojo yo lo he tomado y sirve. Es como la cerveza. La cerveza igual sirve para pa aumentar la leche, pero no es recomendable. La cero alcohol tendría que ser en todo caso. Sí, esa puede ser. No sería malo. Comer avena, tomar hierba mate, malta con huevo, son algunas de las tradiciones ancestrales que se utilizan para producir leche. En infusión también puedes usar las hojas de la higuera o las semillas de anís. La leche de almendra o de coco, de alpiste o de cualquier otro fruto seco o grano también es nutritivo y hace que la leche aumente. En general, el líquido es lo que siempre te va a ayudar a producir y a proveer de leche al bebé. Y bueno, recordemos que el agua es la base de la composición de la leche materna. Entonces, si comes dientes de león, por ejemplo, te puede ayudar también a producir leche. Y lo principal es estar tranquila y el amor, la oxitocina, lo que hablamos el otro día. Si tú estás con tu bebé y lo amas y lo adoras y sientes que es el ser más importante del mundo en el planeta para ti, tus pechos se van a llenar de leche y no hay... Yo creo que todos van a coincidir siempre en eso, y todas las mamás también que tenemos esa experiencia de lactancia así más fluida y placentera, es siempre la conexión que hay con la guagua nomás. Así que eso, yo creo que despejar los miedos, las vergüenzas, las dudas, sin duda la mejor técnica para poder, y lo que dice aquí la Laura Goodman, que yo creo que es lo principal, pues dejarse fluir, no guiarse tanto por los horarios, no guiarse tanto por lo que te dicen los médicos, sino que escuchar a la mamífera que llevas dentro. Claro. Sí. Bien, yo creo que ya con esto nos estamos despidiendo en el programa de hoy. Un tema súper interesante, súper importante. Ojalá que a todas quienes nos escucharon les haya servido. Invitarlas a que estén atentas a nuestro grupo en Facebook, porque ahí estaremos informando qué otras actividades se vienen en el programa. Pronto queremos empezar con invitados profesionales que puedan irnos guiando en otros temas que nosotras no manejamos, pero ellos sí. Así que súper atentos a nuestra página de Facebook Entre Mujeres, Maternidades y Crianza, para que puedan estar pendientes de lo que se viene. Sí. Igualmente, contarles que el día 4 de abril, que este próximo sábado, va a haber una expo bazar infantil en donde hay 6 emprendimientos asociados, de los cuales 5 son participantes de la Feria de la Mujer y la Crianza, que es el programa que, o sea, el grupo que auspicia este programa. Así que las chiquillas de Luna Cósmica, de Kurumi, de Tienda Ecoamor, de Roperito de Anís y de Artemías. Están ahí las chiquillas el día 4 de abril desde las 16 hasta las 20 horas en Gorostiaga 191, al frente de la biblioteca. Claro, ahí cerca de la biblioteca municipal, el día sábado 4, con una expo donde van a mostrar sus productos, y para ir las mamás y los papás y la familia a conocer estos emprendimientos de las mujeres iquiqueñas, madres, mujeres iquiqueñas. Así es, los dejamos invitados entonces. A que sigan escuchando la radio y a nosotros en una próxima, en nuestro próximo programa. Ya. Vamos entonces con algún temita al final. Yo quiero escuchar a la Ana Tiyu con Antipatriarca. Que la chiquilla, hicimos un video con Antipatriarca, así que estamos atentas esperando un grupo de mamás acá en Iquique, porque mandamos un video para la Ana Tiyu y vamos, ojalá aparezcamos en el video nosotras ahí. Ella va a hacer un mix, claro, o sea, tomó un montón de imágenes a lo largo de todo Chile y ahí va a ser un popurrí de todas las mejores imágenes, ojalá que en algún lado salgamos nosotras. Así que ahí estamos esperando el video, porque todavía no lo sube al YouTube, está en la pura música, pero el video oficial aún no se sube, así que ahí estamos, apenas tengamos la novedad, vamos a ver si somos famosas. Así que eso, pues, nos vamos hasta el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche con nuestro programa. Búsquenos en Facebook, al correo también, las que quieran algún tema en particular, siempre ahí la disposición está para que puedan conversar. También si quieren venir al programa y contarnos algo, algún tema que les interese sobre maternidad, sobre mujer, sobre crianza, siempre las puertas van a estar abiertas acá al programa, Gaby. Sí, así es. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós. Put me leg up, man.